noche buena en el campo es típica de verdad. Bailar en piso de tierra y por techo una enrama, asar lechones en púa y otros animales más. Y entre vecinos y amigos divertirnos de verdad. Hilario, el dueño de la casa, se ha dado unos tragos ya y contento grita Ascenso en silla la llegó a adorar. Corre bebida, mujeres, lo que tiene que traer, que esta bacha empieza ahora y es hasta el amanecer. Esta bacha empieza ahora y es hasta el amanecer. A bailar, mujer, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujer, hasta el amanecer. O bailen, mujer, hasta el amanecer. Los músicos afinaron y empezaron a tocar son. Entre salados y mujeres se vacían litro de ron. Bailen, bailen, mujer, hasta el amanecer. O gocen, mujer, hasta el amanecer. Los bongos son la guía de la gente que va llegando. Entre cañadas oscuras con hacho de cuabas se vienen alumbrando a bailar, mujeres, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujeres, hasta el amanecer. Pero bailen, mujeres, hasta el amanecer. Esta noche, noche buena y mañana Navidad. Nació en el cielo una estrella para salvar la humanidad. Bailen, bailen, mujeres, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujeres, hasta el amanecer. ¡Bailan, hello! Michelin. ¡Ay, sí, sopla! ¡Ay! ¡Ahora! ¡A la polilla, muchacho! ¿Qué le parece, Nicolás? Este es un son de monte adentro. A bailar, mujeres, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujeres, hasta el amanecer. Pero vengan, mujeres, hasta el amanecer. A bailar, mujeres, hasta el amanecer.